sus mentiras, me hizo el cuento y por otro me dejó. Mentirosa de las amantes, la mejor. Sufrirás por esta que...